Iberdelia, somos Babilonia. Babilón, Babilón. Hoy es un buen día para quemar Babilonia. Hoy es un buen día para acabar con esa escoria política. Parásitos e hipócritas, ¡pum! ¡Quita! Vais a aprender en nuestra hoguera melódica. Y ahora escucha, y únete a mi lucha. La unión hace la fuerza, ya que hace falta mucha. No seas trucha, sal ya de la ducha, que Babilón aprieta y no achucha. Y ahora escucha, y únete a mi lucha. Falla bon gallardón, falla bona tucha. No seas trucha, sal ya de la ducha. No más cabrones llenando a nuestra costa sus huchas. Fire will be burn, Babylon people must to learn. I and I have a message to send. Wicked man will fall in a red judgment. Fire will be burn, Babylon people must to learn. I and I have a message to send. Wicked man will fall in a red judgment. Hoy estoy dentro de un huracán, un círculo vicioso donde todos están. Por más que me intenten, no te dejes engañar, pues tienes el poder de pensar. Hoy estoy dentro de un huracán, un círculo vicioso donde todos están. Por más que me intenten, no te dejes engañar, pues tienes el poder de pensar. Babilonia. Somos Babilonia, Babilonia. Somos Babilonia, Babilonia. Somos Babilonia, Babilonia. Y es que a veces lo siento y tengo delito. Soy afortunado, vivo en el mundo rico. Y donde la tristeza se disfraza con perico. Y no aprecias lo bello aunque te den los hocicos. Así que lo dicho, chico, hay suelto mucho bicho. Y de desamparados, pues están llenos los nichos. Así que lo dicho, chico, hay suelto mucho bicho. Y de desamparados, están llenos los nichos. También tiene derecho el que no tiene chicha. Ya llenaste el buche con un poquito de chicha. Y Babilonia, somos Babilonia, Babilonia. Somos Babilonia, Babilonia. Somos Babilonia, Babilón, Babilón, Babilonia. Una larga sombra se cierne sobre el mundo, teñida del color de la ambición y del presunto poder que ejercen ya solo unos pocos. Es solo abrir los ojos, hijos de puta, yo enfoco. Los hilos de las grandes empresas son movidos por gente importante, tipos desconocidos, de esos que no salen nunca en la televisión. No conceden entrevistas y no beben garrafón. Dueños de países enteros incluso. Tú preocupado por Gran Hermano iluso. Preocupado por Gran Hermano iluso. Babilonia, somos Babilonia, Babilonia. Somos Babilonia, Babilonia. Somos Babilonia, Babilonia. Tanto caído por estómago vacío. Y Babilonia la fiera que devora el que no tiene fuerza para permanecer erguido. Y Babilonia, Babilonia.